El tema principal de Daniel 8 es el día celestial de la expiación. Por esta razón, los animales simbólicos que representan los imperios mundiales son el carnero y la cabra, dos animales sacrificados que aparecen en el servicio del santuario hebreo, pero solo en el día de la expiación. O sea que los dos puntos que sobresalen en esta lección son los siguientes. Número uno, el cuerno pequeño que representa el poder que ataca el santuario de Dios y al pueblo de Dios. Ese poder es Roma en sus dos fases, pagana y papal. Y el tema dos es el día de la expiación. Y el enfoque principal del mensaje profético transmitido por este capítulo es la purificación del santuario. De acuerdo con el sistema ritual del tabernáculo terrenal, se llevó a cabo el día de la expiación. ¿Por qué esto es importante, amigo y amiga? Porque a menos que tú entiendas claramente este capítulo, nunca comprenderás por qué la iglesia adventista es única y no es una iglesia más. Yo diría, es más que una iglesia, es el último movimiento que Dios levanta para llevar al mundo a prepararse para el regreso de Cristo y evitar el último engaño. Iremos al corazón mismo, lo que es nuestro certificado de nacimiento de la iglesia. Así que ajustate el cinturón, ve por tu Biblia, porque hoy abordaremos un tema fascinante y recibiremos rayos de luz que vienen desde el santuario celestial. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con nuestro versículo central que nos presenta la gran profecía mencionada por Jesús y dentro de la cual Él desarrolló su ministerio, Daniel 8:14. Y Él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La visión reportada en Daniel 8 fue dada al profeta en el 548 o 547 antes de Cristo y proporciona algunas aclaraciones significativas sobre el juicio que se menciona en Daniel 7. A diferencia de las visiones de Daniel 2 y 7, ahora la visión de Daniel 8 deja fuera a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese momento Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazarla como siguiente potencia mundial. O sea que la visión de Daniel 8 es paralela a la de Daniel 7. Y el lenguaje y los símbolos cambian en Daniel 8 porque se pone de manifiesto la purificación del santuario celestial en relación con el día celestial de la expiación. Así, la contribución distintiva de Daniel 8 radica en su enfoque en aspectos del santuario celestial, en el tiempo del juicio. Mientras que Daniel 7 muestra al tribunal celestial y al Hijo del Hombre que recibe el reino, ahora Daniel 8 muestra la purificación del santuario celestial y cómo esto ocurre y en qué momento de la historia. Y entonces, como lo indican los paralelos entre estos dos capítulos, la purificación del santuario celestial representada en Daniel 8 corresponde a la escena de juicio de Daniel 7. Ahora, a Daniel se le presentan dos animales, un carnero y un macho cabrío. Leeré porciones de Daniel 8. Es un capítulo extenso, así que elegí algunas porciones solamente. Dice así. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase el carnero de su poder. Bueno, ¿de qué se trata esta visión y cómo es paralela a lo que ya hemos visto en Daniel 2 y en Daniel 7? Como en Daniel 2 y 7. Aquí se nos da otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales, aunque con un tipo de simbolismo diferente, o sea, desde otro ángulo. Y este simbolismo está directamente relacionado con el santuario de Dios. En este caso, los símbolos de un carnero y un macho cabrío se usan por su vinculación con el ritual del santuario del día de la expiación, un tiempo de juicio para el antiguo Israel. Los carneros y los machos cabríos eran utilizados como ofrendas para el sacrificio en el servicio del santuario. Pero solo en el día de la expiación se los menciona a los dos juntos. Por lo tanto, estos dos animales fueron elegidos aquí intencionalmente para evocar el día de la expiación, que es el foco principal de la visión, pero también nos habla de dos imperios que uno sucede al otro y uno destruye al otro. Y a medida que se desarrolla la visión, Daniel ve un carnero empujando en tres direcciones diferentes, hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur. Y este triple movimiento indica la expansión de este poder. Porque dice, ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y como explica el ángel, el carnero con dos cuernos representa al imperio Medo-Persa, por eso esos dos cuernos. Y las tres direcciones probablemente señalan en forma literal las tres conquistas principales de este poder mundial. Y luego un macho cabrío emerge con un gran cuerno. Ya sabemos cuál es el poder que sucedió y fue después de Medo-Persia. Porque ese cuerno que representaba el gran imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. Que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra significa que está moviendo rápidamente. Y este simbolismo transmite la rapidez de la conquista de Alejandro, que Daniel 7 presenta como un leopardo alado. Pero como lo indica la profecía, cuando el macho cabrío está en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y da paso a cuatro cuernos que se extienden a los cuatro puntos cardinales. Y esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia en junio del 323 a.C., a la edad de 33 años, y su reino se divide entre sus cuatro generales. Y ahora entre Daniel 2:38 y Daniel 8:20 y 21, tres de los cuatro imperios que se revelan en las visiones fueron identificados por su nombre. Yo pregunto, ¿cómo debería esto ayudarnos? Este hecho es sorprendentemente a confirmar la exactitud de nuestra interpretación de estas profecías. No falla. Las escrituras no se contradicen. Son su propio intérprete. Veamos algo ahora con más detenimiento. Porque el surgimiento del cuerno pequeño, ¿en qué direcciones se mueve este cuerno pequeño y por qué es importante que lo entendamos? Vamos a Daniel 8, 8 al 12. Y dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Después de presentar cuatro cuernos que se extienden hacia los cuatro vientos del cielo, que es lo que surge después de Grecia, el texto bíblico dice que de uno de ellos, de uno de esos cuernos, surge un cuerno pequeño. La pregunta aquí es si este cuerno o poder proviene de uno de los cuatro cuernos que, como vimos en esta lección, representan los cuatro generales de Alejandro, o de uno de los cuatro vientos. Bueno, vamos a ver aquí la estructura gramatical del texto en el idioma original. Indica que este cuerno proviene de uno de los cuatro vientos del cielo. Y dado que este poder surge después del imperio griego y sus cuatro ramificaciones, una interpretación común es que este cuerno es Roma. Primero la Roma pagana y la Roma papal. Y yo me atrevería a ser más específico, no de uno de los cuatro vientos, sino de uno de los cuernos, de allí surge. El comentario adventista del séptimo día, en el volumen 4, la página 844 dice, este cuerno pequeño representa a Roma en sus dos fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase pagana imperial, en guerra contra el pueblo judío y los primeros cristianos, y luego en su fase papal, continuando hasta nuestros días y hacia el futuro. O sea que según el texto bíblico, el cuerno pequeño realizó primero un movimiento horizontal y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y estas tres direcciones corresponden a las tres zonas principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. Y a medida que el cuerno pequeño se convierte en el protagonista principal de la visión, su expansión vertical recibe mayor atención, porque ahora comienza a elevarse y a ese respecto el cuerno pequeño, ese cuerno corresponde claramente con el cuerno pequeño de Daniel 7, como lo muestra la siguiente comparación. Ambos cuernos son pequeños al principio, ambos se vuelven muy grandes más tarde, y ambos son poderes que ejercen persecución, ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos, o sea, ocupan o dan prerrogativa que solamente le corresponde a Dios, ambos tienen como objetivo al pueblo de Dios, ambos tienen aspectos de su actividad que están demarcadas por el tiempo profético, ambos se extienden hasta el tiempo del fin, y ambos reciben destrucción sobrenatural. Por último, debido a que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa el papado, la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel 8 debe representar el mismo poder. Así, al igual que en Daniel 2 y 7, el poder final principal es Roma, tanto pagana como papal. Este cuerno pequeño hace algo infame, algo terrible. Vamos a seguir leyendo en Daniel capítulo 8. Y dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea que el cuerno pequeño intenta replicar en el nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de Babel. Y los términos ejército y estrellas pueden designar al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Israel es designado como el ejército del Señor. Daniel también describe a las personas que son fieles a Dios brillantes como las estrellas. Y esto, obviamente, no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino la persecución al pueblo de Dios, cuya ciudadanía está en el cielo. Y aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el foco ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Así, el cumplimiento final de esta profecía debe estar relacionado con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Bueno, además, Daniel 8:11 habla de un príncipe que está en otras partes de Daniel, que se lo menciona como el Mesías príncipe. Dice Miguel tu príncipe, y Miguel el gran príncipe. ¿Sabes? Nadie más que Jesucristo podría ser referido por esta expresión. Jesucristo es el príncipe, mencionado aquí el ejército, y nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa confunde e intenta reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. Y en Daniel 8:11, el continuo sacrificio, o como dice literalmente la continuidad, está en relación con el santuario terrenal para designar los diversos y continuos aspectos de los servicios rituales, incluyendo los sacrificios y la intercesión. Es a través de estos servicios que los pecadores son perdonados y se administran los pecados en el tabernáculo, están administrando. Este sistema terrenal representaba el ministerio de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Él es el corderito, sistema de sacrificios. Entonces, tal como lo predice la profecía, el papado cambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes. Y mediante esa adoración falsificada, el cuerno pequeño quita el ministerio de intercesión de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del santuario de Cristo. Por eso dice, echó por tierra la verdad hizo cuanto quiso y prosperó. Jesús declara que Él es la verdad y también señala que la palabra de Dios es la verdad. Habla del Espíritu Santo, la verdad, habla de su ley como la verdad. Pero en contraste, el papado prohibió la traducción de la Biblia al idioma de la gente y colocó la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia y puso a la tradición junto a la Biblia como regla suprema de fe y por encima de la Biblia. Yo pregunto, ¿qué debería decirnos este estudio sobre cuán valioso e importante es el conocimiento de la verdad bíblica en contraposición con las tradiciones humanas? Por eso vuelvo a repetir, a menos que comprendamos bien estos temas, finalmente estaremos confundidos y consideraremos que esta es una iglesia más cuando surge en el momento profético con un mensaje profético para anunciar un mensaje específico en la hora indicada. Pasemos ahora a la purificación del santuario. Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Después del devastador ataque del cuerno, se anuncia que se hará la purificación del santuario. Y para entender este mensaje, debemos tener en cuenta la purificación del santuario mencionada en Daniel 8:14, que corresponde a la escena del juicio presentada en Daniel 7, del 9 al 14. Y dado que ese juicio sucede en el cielo, el santuario también debe estar ubicado en el cielo. Por tanto, mientras que Daniel 7 retrata la intervención y la relación de Dios en los asuntos humanos desde una perspectiva judicial, resulta que Daniel 8 describe el mismo acontecimiento desde la perspectiva del santuario. El santuario terrenal fue construido según la contraparte celestial, de acuerdo al modelo, como dice la Escritura, y sirvió para ilustrar los vastos alcances del plan de salvación. Y se le pidió a Israel que anunciase cómo Dios salva y actúa en este plan de rescate. Cada día los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario, donde se les perdonaban los pecados confesados, y los pecados, en cierto sentido, eran transferidos al santuario. Y como resultado, el santuario se contaminaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario de los pecados que quedaban registrados en él. Se lo llamaba el día de la expiación y ocurría una vez al año. Pregunto, ¿por qué el santuario celestial necesitaría una limpieza? Bueno, por analogía, podemos decir que los pecados confesados de los que han aceptado a Jesús son transferidos al santuario celestial. Así como los pecados de los israelitas arrepentidos eran transferidos al santuario terrenal. En el día terrenal de la expiación, gran cantidad de animales eran sacrificados, simbolizando la muerte futura de Jesús, que es lo que le permite a los pecadores permanecer en pie en el día de la expiación. Bueno, y así sucedía en el día de la expiación terrenal cuando se limpiaba el santuario. Pero si así sucedía, entonces, ¿cuánto más en el celestial, donde solo la sangre de Cristo nos conduce a través del juicio? La purificación del santuario presentada en Daniel 8:14 es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es, como pecadores, necesitamos la sangre del Mesías para que nos perdone nuestros pecados y nos permita soportar ser juzgados. ¿Sabes que hay todo un libro en la Biblia que nos explica eso? ¿Y a veces lo pasamos por alto? Es el libro de Hebreos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí está la explicación clara, amiga. Todo un libro que habla de eso, lo que Jesús está haciendo hoy en el santuario celestial. Y estos versículos revelan la salvación que tenemos en Jesús por medio de su sacrificio en nuestro favor. Bueno, vayamos ahora al calendario profético. En Daniel 8:13 tenemos aquí algo muy importante. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El siguiente versículo habla de los 2300 años. ¿Y cuál es ese periodo de las 2300 tardes y mañanas? Bueno, primero debemos notar que después de que se le muestra a Daniel al carnero y el macho cabrío, seguido por las acciones y el daño que causa el cuerno pequeño, la visión culmina en Daniel 8:13 con una pregunta. Y esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final del periodo profético, no a su duración. Además, dicho periodo no puede limitarse solo a la duración de acción, las acciones del cuerno pequeño, porque el término visión incluye todo, desde el carnero hasta las acciones del cuerno pequeño. Así que este debe tratarse de un largo periodo de tiempo histórico real. A la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? Carnero, Medo-Persia, macho cabrío, Grecia, y el cuerno pequeño y sus acciones, Roma pagana y papal. ¿Hasta cuándo durará todo eso? Y él respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Bueno, como ya se ha señalado, este periodo es tan prolongado porque comienza durante la época del Imperio Medo-Persa y se extiende a través del tiempo del Imperio Griego y de la Roma pagana, la Roma papal, por miles de años. Y de acuerdo con el método de interpretación historicista, este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un periodo de 2300 años. De lo contrario, los 2300 días equivaldrían a poco más de que 6 años, un tiempo increíblemente corto para todos los acontecimientos de la visión, y tampoco cuadra con toda la historia que se desarrolló y que es mencionada en los demás capítulos que ocurren durante esa época. Obviamente, el principio día por año debe estar en vigencia. Y ahora Daniel 8 no aporta la información que nos permita calcular el comienzo de este periodo de tiempo, lo que por supuesto nos permitiría establecer su final. Pero encontramos que Daniel 9 proporciona esta información crucial, y lo veremos en la próxima lección. Y veremos un gráfico que nos explicará eso claramente. Los 2300 años de esta profecía constituyen la profecía más larga de la Biblia. Piénsalo, 2300 años. Es mucho tiempo. ¿Cómo Dios muestra en detalle todo lo que va a suceder? Porque Él conoce el futuro. 2300 años es mucho tiempo, especialmente si lo comparamos con el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿cómo puede ayudarnos este contraste a aprender a ser pacientes con Dios y con nuestra propia expectativa del tiempo de los eventos finales? Amigo, amiga, para terminar, yo quiero expresar algo que está en mi corazón. Y quiero decirlo con toda candidez, con toda delicadeza, pero claramente. Nos estamos acercando al tiempo final. Porque las visiones de Daniel son las visiones que Jesús da y envía a su ángel para revelar. Las visiones de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cuando hay un mensaje crucial que dice finalmente qué es lo que ocurre en el santuario celestial, dice que este mensaje debe ir a gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Jesús es el centro de estos mensajes. Y yo pregunto, si no los presentamos, ¿quién lo hará? Las buenas nuevas que nos llegan desde el santuario celestial, donde Jesús hoy está, es que en nuestras luchas diarias con el pecado y el sufrimiento no estamos solos. Tenemos un sumo sacerdote en el santuario celestial que realiza un ministerio especial en nuestro favor. Podemos disfrutar la manifestación de la gracia de Dios y compartir nuestra seguridad con quienes nos rodean. Y el mensaje del santuario no solo nos muestra que somos perdonados, sino que también apunta a la erradicación final del pecado. ¿Cómo te sientes acerca de la idea de que el papado distorsionó la verdad de Dios y estableció un sistema de adoración distorsionado? ¿Cuál es la conexión entre la purificación del santuario y la purificación de tu vida como seguidor de Cristo? ¿Puedes pensar en algún pecado que debes abandonar para sentirte totalmente leal a Jesús? ¿Qué diferencia ves entre la obra que Jesús completó en la cruz y su ministerio en el santuario celestial? ¿Cuál es la relevancia de cada uno en tu vida? Reflexiona en esta declaración. La sierva del Señor, Elena de Huay, Conflicto de los Siglos 478. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Y cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. O como dice ya más tarde, cuando el carácter de Cristo sea reflejado en sus hijos, entonces Él vendrá para buscarlos como suyos. Hay un mensaje glorioso que nos llega del trono de Dios, un mensaje de esperanza. Y sabes que a veces hablamos solamente el mensaje, pero nos olvidamos presentar el marco dentro del cual se da este mensaje. Y eso es lo que presenta el libro de Daniel y lo confirma el Apocalipsis. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por darnos tu palabra, por el seguro mensaje profético, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, como una antorcha encendida en lugar oscuro. Ilumina nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros corazones, con el mensaje de esperanza de tu palabra, para que seamos portadores de luz para otros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Son temas muy largos estos, pero apenas tocamos con la punta de los dedos y ha llegado el momento de despedirnos, y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Te animo a seguir estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Recuerda, las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Es el libro de la Biblia, es el mensaje de la Biblia, el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque el Señor te ama mucho más de lo que puedes imaginar. Tú vales mucho para Jesús.